Amigos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. You should be dance, así deberíamos de estar, y en lunes, ¿no? Ay, ¿no? Bueno, no a todos les gustan los lunes, pero... You should be dance, es con lo que arrancamos en Fórmula en los Negocios. Deberías de estar bailando, es un sencillo de The Bee Gees, que nos va a estar acompañando todo el programa, así es de que quédese con nosotros. Esto fue del álbum Children of the World, de 1976. Esta era clásica en las discotecas, así es de que, pues para arrancar el lunes, buena música. Sí, párese y póngase a danzar, you should be dancing. Buena música, gracias, bienvenidos a Fórmula en los Negocios. Esta es una emisión más, en lunes arrancando la semana, y tenemos invitados especiales para usted con una conversación que creo que es muy oportuna y válida por todo lo que estamos pasando los empresarios, y pues tenemos que reflexionar sobre estos temas, sobre todo aprender para que podamos seguir adelante de nuestro tema. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapio, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y bueno, como, bueno, qué linda canción que nos pone aquí Juan de Dios para iniciar la semana. Así deberíamos empezar todos los lunes, ¿verdad? Bailando y... Sí, ¿por qué no? Y dando brincos, ¿por qué no? Pero fíjate, los viernes es cuando terminamos la semana dando brincos y bailando. Así que, pues, un comparativo allá. Sin embargo, pues sí, he tenido la fortuna de conocer personas que sí les gusta los lunes. Pero bueno, vamos, pues sí, por la planeación. Y precisamente es un tema interesante la noche de hoy con nuestro invitado experto en estos temas. Lo importante que es planear nuestra semana, planear nuestro hacer en la empresa, y sobre todo a través de la tecnología. Este cambio tan importante que ha representado la tecnología en nuestras empresas y en nuestra vida cotidiana. Y pues bueno, de esta tecnología vamos a hablar hoy. Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado de la noche? Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Guillermo Mantilla. Él es gerente de marketing a nivel nacional, bueno, a nivel internacional, corporativo, dirían en las organizaciones. Él es gerente de marketing de National Soft. ¿Cómo estás, Memo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Laura, Roberto, esperamos que aquí el tema que traemos el día de hoy sea de mucho interés para los empresarios y emprendedores o estudiantes que nos escuchen. Claro, yo fíjate que el otro día estaba platicando con un restaurantero y él me decía, platicábamos que de dónde encontrar información que le pueda ser útil a un restaurantero. Y yo me acuerdo que en tu página, bueno, ustedes, aparte de tener los productos para administrar restaurantes, que es Soft Restaura, tienes ya todo un programa de webinars, de seminarios, de talleres, precisamente para apoyar a los restauranteros. Y le dije, métete a la página, pero busca específicamente los servicios que ya tienen ustedes para... Y es abierto a cualquier restaurantero. Sí, efectivamente, toda la empresa, sobre todo el equipo de mercadotecnia cual se dirijo, también el equipo contable y administrativo, generamos contenido de valor, le llamamos. El contenido que consideramos que puede ayudar a que no solamente los restaurantes, sino cualquier tipo de negocio que tenga alguna duda o algún desconocimiento en ciertos temas, procuramos siempre fomentarlo a través de los blogs, la generación de las publicaciones, pero también a través de nuestros programas de webinars. Por ejemplo, este año, para que te des una idea, cada lunes desde abril, desde el mes de abril, hemos tenido un tema diferente para los empresarios restauranteros y los martes un tema para nuestros distribuidores, que son proveedores de tecnología, ¿no? Cada uno en un canal diferente. De hecho, el día de hoy, por ejemplo, tuvimos uno orientado a los restaurantes en estrategias para impulsar el ticket promedio, qué hacer y sobre todo, normalmente nos basamos en lo que ellos mismos nos van requiriendo, ¿no? Hay temas y mucha necesidad en el aprendizaje, el conocimiento que los restauranteros buscan, por lo cual no paramos. De hecho, ya mañana tenemos que lanzar el calendario de noviembre y en diciembre sí veremos las fechas disponibles porque también ellos están en fechas saturadas, ¿no? Correcto. Pero sí, invitamos a toda la gente, puede entrar en softresam.com.mx y ahí encontrar nuestro apartado de artículos de interés y webinars, o bien en Facebook nos puede buscar como softresam.mx. Los webinars no tienen costo, de hecho, por ejemplo, también para la gente en Mérida, el día de mañana tenemos un evento, que el cual afortunadamente ya tiene cupo lleno, es una capacitación gratuita de nuestro sistema Softresam, pero esta está orientada a los empresarios, dueños o propietarios de los restaurantes. Fíjate, para que puedan considerar temas importantes de la seguridad en su establecimiento, la seguridad con el uso de nuestro software, para que puedan analizar, revisar información, detectar alguna anomalía que pudiera tener en ello y que les detone una acción en conjunto, ¿no? Interesante, Guillermo, Laura, porque hoy en la actualidad, si no aprendemos a utilizar la tecnología, nos corremos el riesgo de quedarnos aislados. O sea, nosotros solitos nos estamos aislando en donde se pudiera aprender. Precisamente también el fin de semana fuimos a comer a un restaurante, obviamente no voy a decir el nombre, que acaba de cambiar de dueños. Y pues se veía el conflicto con el personal de que hay un nuevo dueño en el restaurante. Y también ahí platicamos y comentamos, oye, métete a la página de Soft Restaurant porque pues vas a encontrar algo que te ayude, ¿no? Y esa es la función que han puesto ustedes, sacarle jugo a la tecnología, ¿no? Sí, definitivamente nosotros lo que vemos y recomendamos siempre a los empresarios es que la tecnología sea un aliado de tu negocio. Correcto. ¿No? Es una extensión que te va a permitir tener un control de lo que sucede en el establecimiento, porque definitivamente no vas a tener la opción de estar siempre ahí. Y el negocio tiene que trabajar por sí solo, ¿no? No tienes que ser esclavo de él. Es correcto. Y también es muy importante hacerlo ver que para la gente operativa, la gente que trabaja, la tecnología es una herramienta que te ayuda a enfocar tus esfuerzos y tu tiempo en cosas que de veras le den valor al negocio, ¿no? De que dejes de perder el tiempo, por ejemplo, en los restaurantes, el estar sumando todas las cuentas del día, el turno para poder cuadrar cuánto dinero tienes en efectivo, en tarjetas, etcétera. Sí, las comandas. Que todo coincida, no es muy recomendable, ¿no? Obviamente he conocido todo tipo de negocios en los que incluso ves a los dueños que tienen el mismo turno o salen más tarde que los trabajadores porque ellos tienen que quedar al final a contar el dinero. Están y todo. Esclavizados. Exacto, ¿no? Y sí, vas a tener probablemente un control al final de cuentas, pero a lo mejor tu vida por fuera no está siendo del todo bien controlada. Y entonces el dinero probablemente te servirá nada más para tenerlo en el banco, ¿no? O sea, no lo vas a poder disfrutar en ese sentido, ¿no? Entonces, la tecnología es un aliado, sí, para que el dueño del negocio tenga su control y también los colaboradores dentro de ella automaticen procesos, faciliten sus tareas y enfoquen su tiempo en cosas que den valor. Y bueno, fíjate, decía Jack Ma, este empresario que, por cierto, ya se retiró, el director general o CEO de Alibaba allá en China, y él decía que era mejor que a nuestros trabajadores o uno mismo como dueño de negocio nos entrenáramos en el desarrollo de las habilidades blandas, o sea, en la conversación, las relaciones públicas, porque todo lo demás, para no complicarnos la vida, déjenselo a la tecnología. Una computadora va a contar mejor que tú las comandas y va a cuadrar más rápido que tú. Déjenselo a la tecnología, que para eso ya está, ¿no? Esa es la parte fundamental de la reflexión. Sí, hay cosas que la tecnología te va a facilitar y cosas de las que dependemos de la interacción humana todavía. Entonces, correcto, en eso nos podemos enfocar, ¿no? En las soft skills. Para las soft skills, como se le llama. Pues no se vayan, amigos, es verdaderamente una conversación de lujo, dado el prestigio y la reputación de National Soft y de Guillermo. Para esto, para que, amigo restaurantero, pues acérquese a National Soft, que tiene para usted hasta estos entrenamientos que le pueden ser de gran, gran utilidad. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Qué linda canción, To Love Somebody, amar a alguien. Es la segunda canción lanzada por los Bee Gees para el álbum debut internacional Bee Gees First, editada en 1967. Qué linda canción. Yo creo que también es un clásico ya esta canción. Esta fue escrita por los hermanos Barry Gibbs y Robin Gibbs. Buena música, buena selección, gracias que nos acompañan aquí esta noche. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Mire, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida, o la más importante. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad. Cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Y sobre todo a mis amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de todos los beneficios, como el de la hipoteca verde. Recibes más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. La verdad, amigos, no dejen de pasar esta oportunidad. Grupo Sadasi tiene más de 45 años construyendo comunidades sustentables. Comunícate con ellos, haz una cita con un asesor certificado que te va a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio que se acomode a tus circunstancias y la casa. No te van a cobrar, es sin costo la asesoría. 941-2185 o mejor 9999-412185 o búscalos en internet en su página www.sadasiyucatan.com.mx y también en las redes sociales Facebook, Twitter. Estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios con nuestro invitado especial esta noche. Y también véanos en Facebook Live, que estamos transmitiendo esta parte del programa para que usted nos acompañe aquí. Nos acompaña el licenciado Guillermo Mantilla, él es gerente de marketing de National Soft, que nos acompaña aquí. Y Laura Alcalá, con un tema sensacional. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, y más que nada, pues este tema tan importante que es la importancia de la tecnología hoy en día, y qué mejor que Guillermo nos venga a platicar esto, que está en National Soft y que pues todo lo que es la empresa es la tecnología, son los softwares, es como optimizar los tiempos de la persona, los tiempos de la empresa, los esfuerzos de la gente. El rendimiento de los productos, el rendimiento de los bienes, de los muebles, bueno, de todo, ¿no? La tecnología está inmerso en cada paso de estos, ¿no? Sí, y definitivamente algo que te va generando el tener el manejo de la tecnología es que tú vayas acumulando información, que es algo muy importante cuando hablábamos el tema de para qué son buenos los humanos, definitivamente. Porque la tecnología te puede ayudar a automatizar procesos, facilitar cosas, tener números más claros, pero al final de cuentas tú también como empresario, como emprendedor o algo, tú vas a tener un resultado de números, el cual es muy importante que te adentres en él, que sepas y conozcas la información, que tomes decisión con base en ello, porque desgraciadamente muchas veces tomamos solamente decisiones por sentimiento o pensamiento, pero no tenemos un dato duro que nos esté diciendo que estemos adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, últimamente que hemos estado trabajando mucho en el desarrollo de temas de indicadores, que de hecho estamos trabajando un producto enfocado en ello, hemos visto que en los restaurantes no te puedes basar solamente con el dato de la venta al día. O sea, que tú digas, vendí. Eso es un resultado y te va a dar algo, ¿no? Pero ya le tienen que ir rascando más a detalle para saber, ok, ¿cuánto vendí en esa composición del día? ¿Cuánto vendí por hora? ¿Cuál fue mi porcentaje de ocupación en determinadas horas? Porque ¿de qué sirve que tú tengas a lo mejor 120 asientos disponibles si en la mayoría de tu horario tú tienes 60 ocupados, ¿no? O ¿cuál es la distribución que tienes que hacer de tus colaboradores, los roles de trabajo y todo, para que a final de cuentas también sea negocio para ellos? Los meseros que tengas ahí viven de la propina o se complementan con la propina. Entonces, si tú saturas el negocio de meseros y hay poca clientela, pues eso definitivamente también va a terminar siendo mal resultado para ellos, ¿no? Correcto. O en ciudades como Mérida, aquí en Yucatán, en que subimos por el clima, pues el que tú hagas un análisis de, teniendo la información, pues cuándo tengo que encender el aire acondicionado, cuándo habilitar áreas, si yo tengo un restaurante con 3 o 4 áreas, entonces toda esa es información. Hoy por hoy ya existe tecnología que la industria restaurantera puede cubrir hasta para cuidar el refrigeramiento de tus alimentos. Refrigeradores profesionales que incluso te notifican al celular cuando hay un sistema que está fallando del refrigerador, y que eso te puede ayudar a que evites un daño en el alimento que termine siendo una enfermedad de algún comensal, ¿no? Una carne o marisco que se con tu restaurante. Exactamente, no te puedes arriesgar a eso, ¿no? Correcto. Entonces, la tecnología cubre muchas de las cosas, ¿no? No es, y siempre se lo decimos al restaurante, el software es una de ellas, pero hay muchas cosas en las que puedes optimizar, que puedes trabajar. Herramientas de comunicación con tu equipo de trabajo, con la gente en oficinas, etcétera. Hay muchas opciones en las cuales la tecnología es un aliado, y lo importante es perderle el miedo, aprenderla a utilizar. Y fíjate, Guillermo, creo yo que también lo importante, porque nuestra cultura empresarial, como que hemos despreciado la parte tecnológica, como que lo dijiste al principio de tu conversación, nos dejamos llevar más por el instinto, ¿no? Y eso ya no es válido. ¿Por qué? Porque si tú sabes explotar toda la información que se genera en tu propio negocio, y para eso requieres una computadora que lo haga, le vas a sacar más jugo a las decisiones que tomes, o serán más acertadas las decisiones que tomes, o la propia tecnología. Porque ya lo que hablaste de que están desarrollando un ente tecnológico que te avise cuando el refrigerador ya hay comida que se echó a perder, que te avise cuando vas a prender el aire porque ya llegó al 60% de gente en el restaurante, y que eso lo haga, por ejemplo, Alexa o una Siri. Inteligencia artificial, claro. Allá vas, digo. Pues sí, mira, hoy por hoy, y el Internet de las Cosas, que es este concepto que te lleva a ello, pues hace que cada vez, pues a final de cuentas, los aparatos que antes nada más se dedicaban a darnos una función, hoy por hoy también analicen la información que tienen ellos, lo que procesan, y ellos nos puedan ayudar y guiar en diferentes cosas, ¿no? Definitivamente todo esto va ligado a una herramienta básica hoy por hoy en el ser humano, que es el móvil, el teléfono, el smartphone, en el cual pues ya es un apéndice digital que tenemos ya los seres humanos. Sí, un apéndice. Y de los cuales, pues, desde allá nosotros, pues, controlamos nuestra vida, y el negocio es parte de, ¿no? Entonces, lo que comenté hace rato de los refrigeradores es tecnología mexicana, no la hacemos nosotros, es tecnología de otras fabricantes de ese tipo de equipamiento. Lo que sí nosotros podemos hacer es tener el dato para que tú sepas la ocupación de tu restaurante, tu ticket promedio, cuántos comensales estás teniendo. Y algo que también es muy importante, en los restaurantes o en cualquier empresa no solamente te puedes preocupar por lo que vendes, eso va a ser algo, ¿no? Lo que está sucediendo detrás de qué es lo que sale de tu almacén, qué es lo que produce tu cocina, es donde está la utilidad del negocio, ¿no? Y eso es muy importante que lo cuiden. Desgraciadamente muchos negocios terminan no prestándole la atención debida a ello. Y por lo menos en la industria que más nos enfocamos, en la restaurantera, termina derivando a que el negocio cierre precipitadamente, ¿no? Y yo creo que esa es la causa principal, Guillermo, de la mortandad de los restaurantes, que es altísima. Sí, estamos hablando de 7 de cada 10 fallecen, cierran antes de los dos establecimientos, ¿no? Antes de los dos años cierran el establecimiento, ¿no? Entonces sí es muy muy preocupante ese tema. Oye, Guillermo, y todo se reduce a un problema administrativo, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista que acabas de decir, de las mermas, del desperdicio, de compras excesivas que se echen a perder las cosas porque pues aprovechaste una super oferta y luego para qué quieres tanta cosa si no lo vas a utilizar en el restaurante y es perecedero, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la falta de planeación, el exceso de gastos, por ejemplo, si siempre tienes todos los aires prendidos, si sabes que es un día bajo, etcétera. Todo, como que resumiendo un poquito todo lo que acabas de decir, pues se asienta más la base en la parte administrativa y en la toma de decisiones, ¿no? Sí, y es una optimización que es muy importante. Esto no recae solamente en el dueño. Lo importante es que la información se permee y se aterrice, se comparta con todos, hasta con la persona a lo mejor que lava la loza o que lava el plaqué o la vajilla en el establecimiento, ¿no? Todos tienen que tener conocimiento de, claro, porque la empresa es un ente en el cual ellos tienen que convivir con todos esos datos, ¿no? Fíjense qué importante, y sobre todo, amigos, el testimonio. National Soap tiene qué, ¿cuántos años tiene? Estamos en el año 18. 18 años ayudando a los restauranteros. Vamos, gracias a la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiale al 94.5 de FM o síganos en nuestra página formulaenlosnegocios.com.mx. En la pestaña que dice escuchar en vivo, puedes seguirnos escuchando por internet. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Saturday Night Fever. Este es el original Move soundtrack, o sea, el track original de la película, también conocida como Saturday Night Fever BSO. No sé qué quiere decir BSO, pero bueno. Fue la banda sonora de la película Saturday Night Fever, que protagonizó John Travolta en los Estados Unidos. El álbum ha sido platino por 15 veces. Fue en su mayoría producido por los Bee Gees. Ahí tiene usted, cómo no, nos acordamos. Esta canción también es un clásico de los Bee Gees, allá de 1975, de música disco. Este cuate puso una moda de cómo se bailaba, ¿no? John Travolta con esa película. Todo el mundo lo sigue imitando. Pero bueno, gracias, buena música, gracias por acompañarnos, gracias a usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Mire, seguimos con temperaturas altas. Yo todavía ayer sentí calor. Hoy estuvo nublado la mayor parte del día, tremendo aguacero que cayó hace rato. Y mire, con estos aguaceros, si cae más lluvia dentro de su oficina o de su casa, todo está grave el asunto. Es tiempo de acudir con los expertos en aislamiento térmico, que son Adit Imper. Tenemos todo tipo de sistemas para tu economía. Fíjense, somos y representamos 18 marcas con más de 1,500 productos. aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistema térmico y mucho más. Vendemos y aplicamos. Somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. No esperes más, contáctalos al 944-0913 o al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx, o ve directo a nuestras sucursales: Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico, Royal Cauquel, Progreso, Oriente, allá en Avenida Quetzalcóatl, y ahora en Periférico, a la altura de Chuburná, ahí hay otra sucursal de Aditimper. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio, que nos acompaña el licenciado Guillermo Mantilla, gerente de marketing de National Soft, y Laura Alcalá. Con este tema, ¿con qué seguimos, Laura? Interesante la conversación. Claro que sí, Robert. Y bueno, regresando contigo, Guillermo, pues como para hacer un pequeño resumen de los puntos que hemos tocado, por ejemplo, la tecnología, uno, pues nos permite los procesos más óptimos. Eso queda muy claro. Nos da esa mayor productividad. Y bueno, mencionaste también algo muy importante, que es adiós a las barreras de comunicación. Y en este punto creo que le diste muy al tino cuando aclaraste que la función de cada uno de los integrantes en la empresa es importantísima. Y me gustaría regresar a este punto porque yo creo que trata mucho de lo que es el seguimiento de la información tecnológica una vez que la tienes. Porque otro boleto es saber utilizarla. Mira, ¿no? te voy a comentar. ¿Sí? Sí, obviamente. Y cuando hablaba yo ese tema de barreras de comunicación, uno pensaría, quizás, bueno, en un restaurante, ¿qué tanta comunicación? A lo mejor todo lo van a hacer a través de hablar, ¿no? Pero algo, un error muy básico o algo que ahí siempre nosotros, incluso algunas veces en las campañas de marketing que manejamos y publicidad, hacemos alusión a ese tema, es algo tan básico como la comanda. Es la comunicación entre mesero y cocinero para es que correcto. Preparen el platillo que el cliente o el comensal como quiere. Como lo pidió. Sal, con fundamental. Y ahí tienes que interpretar los jeroglíficos, que muchas veces no es porque no quieran, ¿no? Quieran hacerlo la mal, prisa, es por la prisa, las carreras, el estrés, toda la carga que llevan, ¿no? Entonces, el garantizar por lo menos que la comanda sea legible, lo suficientemente clara, que incluya lo que llamamos nosotros los comentarios de preparación, todos los modificadores que el cliente eligió, para que sepas muy bien que sus tacos van con una costra de queso, sin cebolla, sin cilantro, extra piña, con su coca sin hielo, etcétera. Que eso, a final de cuentas, son reprocesos. Por ejemplo, y pensarás, a lo mejor, bueno, un taco no hay tanto problema. Si se equivocó, pues le quitan la cebolla y se vende más. Pero imagínate un ribeye que alguien te pide término medio y lo traes bien cocido. Un atún que nada más lo quieres medio sellado o algo y te lo traen muy cocido, etcétera. Todo eso es un proceso de comunicación que viven día a día los establecimientos en los cuales nos encontramos. Y puede ser algo básico, ¿no? Pero también nos ha tocado conocer clientes en los que esa comunicación, nada más de transmitir la comanda al platillo, nos tocó alguna vez atender a un cliente de un hotel muy grande, en el que tenían un proceso, un tiempo de atención de su comensal, desde que pedía como 45 minutos para que le llegara su pedido. ¿Por qué? Porque implicaba un desplazamiento del mesero a la cocina de más de 300 metros en el hotel. Oye, obviamente eso, imagínate cuántas mesas atiende, cuántos atiende el mesero. Primero, eso es algo que le decíamos al cliente y se lo decimos. Más allá de que puedas tener perfectamente y el cliente se adapte al tiempo de espera, es factible que tu mesero a la hora o a las dos horas ya esté desaliñado, sudando, desfajado de la camisa. Y eso es una imagen, ¿no? Y obviamente, claro, a lo mejor tiene las mejores piernas del mundo porque está ya de tanto trote que hace, ¿no? Pero probablemente no esté en el mejor ánimo para darle una buena sonrisa a tus clientes, claro, atenderlos perfectamente, ¿no? Absolutamente. Entonces, esa parte de automatizar eso, de acelerar el proceso para que la comunicación fluya de mesero a cocina a pesar de los 300 metros, es donde también la tecnología te puede ayudar a ser parte fundamental de ello, ¿no? Uh-huh. Sí. Fíjate que mencionas algo que la comunicación, pero vista con ese detalle de experto que tienes, porque también qué importante es que el mesero tenga una buena comunicación con el comensal, no nada más para apuntar lo que pide, sino que a poco no es agradable cuando usted llega a un restaurante que a lo mejor es de su agrado, pero el mesero inclusive ya sabe cómo te gusta el término de la carne, o ya sabe cómo te gusta qué cerveza fría, etcétera. O sea, es muy agradable que tengas una comunicación así con un mesero, ¿no? Sí, eso no, nosotros, por ejemplo, que lo trabajamos y en la parte de capacitación lo reforzamos. Correcto. Mucho cuando se dan esos temas con los clientes. Por cierto, nos está escuchando Fátima Jiménez, que es una compañera del área de capacitación, que es, ella hace mucho énfasis en este tema. Correcto. El mesero, más que ser un servidor, al final de cuentas es un vendedor del establecimiento. Correcto. ¿No? Entonces, definitivamente tú tienes que trabajar, entrenar al mesero a que conozca cómo es tu empresa, cómo es tu canal de comunicación con ellos, porque el mesero puede tener expertise de trabajar en 10 establecimientos previos, pero a lo mejor fueron bares, a lo mejor fue un antro, sí, a lo mejor fue un X. No fue tu restaurante en el que tú sabes cómo te diriges a tus clientes, cómo a ellos les gusta, ¿no? Entonces, sí es muy importante, primero, que el mesero sepa cómo dirigirse, que tenga la educación, y eso se llama en el restaurante el protocolo de servicio muy claro, ¿no? De cómo se va a comunicar con ellos. Pero la otra es que sí se conozca de pe a pa tu carta, que sepa en qué momento puede sugerir, eso le llamamos venta sugestiva, es decir, si cliente pide producto A, yo puedo sugerir B o C. Correcto. ¿No? Fíjate, o qué bebida puede acompañar. Y eso es muy importante. El dueño, el gerente, la gente de cocina igual, que al final de cuentas son los expertos también para sugerir maridajes o algo de complemento. Entonces, ahí es donde entra todo el rol de la parte. ¿Y cómo vas a ver a final de cuentas el mesero todo eso? Pues sí podrá confiar mucho en su memoria, pero también son datos que van teniendo de los clientes, que prefieren, qué es lo que consumen, ¿no? Fíjense, amigos, qué importante es desarrollar estas habilidades en tu personal en el restaurante. Porque muchas veces, digo, pues yo he conocido muchos restaurantes y te das cuenta que lo que les importa nada más es que el mesero tome comandas, ¿no? Y muchas veces los limitan mucho. O sea, me he encontrado meseros que le preguntan, oiga, ¿y tienes? No, no se puede. Oye, pero ponle tantito arrocito. No, no se puede. No, no se va a tocar. Y eso entra en la preparación, entrenamiento del personal, que lo pueden hacer a través de la tecnología. Repito, insisto, que acercarte a la tecnología es para mejorar el desempeño de todos, ¿no? Sí, y esto que dices, Guillermo, la parte de ofrecer, si te piden A, ofrecer B y C, eso aplica a todas las empresas, a todos los rubros. Sí, correcto. Desde cuando compras una pintura, que te ofrezcan la brocha, que te ofrezcan el rol o como se llame. El thinner, etcétera. En una empresa, cuando pides una capacitación de ventas, oye, pues ¿sabes qué? Una capacitación de comunicación también, digo, claro. Porque también es importante. Acuérdense que la brocha es importante, una brocha de camello árabe. De pelo de camello árabe. De pelo de camello árabe. No, el camello no entra en la brocha, Robert. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, Tragedy se llama esta canción compuesta por los Bee Gees. Esta fue incluida en su álbum de 1979, Spirits Having Flown. El sencillo alcanzó el número uno en el Reino Unido en febrero de 1979 y repitió el logro en el US Billboard Hot 100, aunque no fue parte de la película Saturday Night Fever, sí fue añadida al musical de West End Theater. ¡Qué buena! Esta canción también es fenomenal. Y mire, a partir de esta canción, muchos cantantes empezaron a imitar la voz de este cantante de los Bee Gees, con esa voz tan chillante con la que canta, ¿verdad? Pero se volvió famoso cantar así. Y él en esta canción, pues es donde enfatiza más. Yo digo que así era su voz, ¿no? Porque en otras canciones lo he escuchado y canta igual. Pero bueno, buena música, buena selección. Gracias. No hay nada en el Atlántico, hay un disturbio muy en el Atlántico Norte que no tiene absolutamente nada de cercanía con las costas yucatecas. En el Pacífico también hay otro disturbio que tiene un 20% de chance de convertirse en ciclón en los próximos 5 días, pero pues lo único que está haciendo es traer lluvias. Hoy tuvimos un buen aguacero arrancando casi la tarde-noche aquí en Mérida, pero vamos a tener todavía pues los remanentes que quedan de las ondas tropicales que nos llegan, porque ya están llegando los frentes fríos, que ojalá aminoren ya las temperaturas que tenemos en Mérida. Estamos entrando aquí en Mérida a la mejor temporada, porque la temperatura baja notablemente y es muy agradable. Y bueno, pues yo les recomiendo a comer pibes. Ya, es época de pibes, ya, ¿no? Yo no sé usted, yo no he comido, pero ya, yo... Ya comerás, Robert. Ya comeremos. Así es de que déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital. También una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras. Y que, mire, la parte fundamental de National Soft es que le pueda ayudar a usted a entrar a esa transformación digital que aquí Guillermo nos ha platicado que es fundamental, el hacer que la tecnología funcione a tu favor. Y Adibor, como una agencia de marketing digital, te va a ayudar a dar esa asesoría. Así es de que, y bueno... Empresas yucatecas como National Soft, que nos acompaña esta noche, y Adibor, pues la verdad son pilares de las empresas de tecnología de información aquí en Yucatán. Búscalos adibor.com.mx, ponte en contacto con ellos, o también escúchalos, el ingeniero Fernando Santa Cruz viene los sábados cada 15 días a platicar temas relevantes de tecnologías de la información, para que aprendamos también este mundo emocionante de la tecnología. Aquí en el estudio nos acompaña esta noche el licenciado Guillermo Mantilla, gerente de marketing de National Soft, otro de los pilares de empresas en tecnologías de la información, pues que ha trascendido fronteras, bueno, hasta Dubái, ¿no? ¿Dónde? María Bonita en Dubái. El restaurante, que bueno, el chef anduvo por acá, no me acuerdo el nombre del chef. Ernesto Cap. Ernesto estuvo aquí en el estudio, inclusive, platicando con ustedes. Y Laura Alcalá, ¿con qué cerramos el tema de esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, de este tema de la importancia de la tecnología en las empresas, pues lo último que tendríamos que mencionar es, pues que te da una competitividad en el mercado, por el rendimiento y la optimización de tus recursos, que tu oficina puede estar en todos lados, que también es una maravilla, y bueno, por supuesto, la mejora en la toma de decisiones, que a fin de cuentas eso es lo básico de la tecnología, ¿no? Sí, algo, por ejemplo, que no habíamos mencionado hace rato y haciendo colación a este tema que comentabas, también la tecnología puede ser un parteaguas para que tú puedas detonar el crecimiento del negocio, ¿no? Que puedas atender. No, a nosotros nos ha tocado conocer múltiples empresas en las que incluso en entrevistas con los dueños nos dicen, no, pues es que yo ya tengo 8 sucursales y a pesar de que pueda abrir una novena, una décima, y no la tengo, no puedo porque ya estoy dividido, estoy saturado y todo. Claro. Y es donde decimos, ok, hay cosas que seguramente no se están delegando del todo, porque la información puede ir contigo. Si no, obviamente no vas a poder manejar digitalmente el restaurante, o sea, no va a ser un claro, ente digital. Claro. Pero aunque ya existen también los modelos fantasma de los restaurantes fantasma, que es un modelo tendencia que está surgiendo ahí, pero sí que lleves la información en tu móvil, que tengas la información de tus ventas al momento, cuánto estás vendiendo, la ocupación, ticket promedio, todos esos datos que ya lo puedes tener a la mano. Software Restaurant, la aplicación de ustedes. Exacto, es un módulo que tenemos a partir de nuestra versión Software Restaurant 9.5 Professional, en la cual tienes esta información que te ayuda a tener conocimiento desde donde estés. Y con base en ello ya tomas las decisiones, ¿no? Oye, esto que mencionaste de los restaurantes fantasma, ¿son los que ya se manejan por robots? No. El concepto de restaurante fantasma o también que le conocen como Black Restaurant, algunos los conocen de esa forma, son establecimientos que ya no reciben comensales, sino que nada más se dedican al servicio a domicilio, sobre todo a través de las plataformas de pedidos o aplicaciones. Okay. Entonces pueden ser casas o establecimientos comerciales que solo se habitúan para tener la cocina. Correcto. Y producen alimentos, ¿no? O sea, producen alimentos, pero ya de lo pues que antes... Como fantasmas, porque nomás... No tienen, obviamente, la ocupación, no tienen las mesas, meseros y todo eso, pero ya nada más es... Entonces, algunos conocen como Ghost Kitchens o como Black Kitchens. Ok, interesante. Mira, sí. Pero eso también ha sido parte de la evolución de la tecnología, ¿no? Sí, porque obviamente la facultad de que puedas automatizar... Por cierto, aprovecho ahorita hablando de este tema... que se me olvidó comentar, el miércoles, mencionaba yo que mañana tenemos una capacitación que afortunadamente ya está llena, el miércoles tenemos otra, que esa está enfocada para, aunque ya sean usuarios del Software Restaurant, uno de los modos de trabajar en el sistema es el servicio domicilio, que es es fundamental en este sentido. Si tienen un cajero nuevo o alguna persona dentro del establecimiento o el mismo dueño, propietario, que no tenga conocimiento completo de cómo utilizar la herramienta, es una capacitación gratuita de 10 a 1 de la tarde que vamos a dar. Y pues hay funciones muy importantes, haciendo énfasis también en este tema de la tecnología. Cuando usan el sistema en esta funcionalidad, pues ellos pueden determinar incluso hasta para planear bien su ruta, en qué momento el repartidor sale del establecimiento, cuántos pedidos le estoy dando, cuánto dinero está recibiendo él para que al final le cuentes cuánto me tiene que hacer el pago, etcétera, que yo pueda costear o agregar costo adicional a los envíos en ciertas colonias a los que tengo que llegar, etcétera. Entonces es muy importante, el apartado de servicio de domicilio por sí solo tiene muchas funciones y pues tenemos esta capacitación el día miércoles en nuestras oficinas aquí en la colonia Montecristo. Pues oye, yo creo que el desarrollo que han hecho ustedes en la aplicación de Sop Restaurant, pues es pionera, es la número uno, es la que le ha facilitado verdaderamente la vida a los restauranteros, ¿no? Y lo digo con causa porque conozco muchos restaurantes donde tienen Sop Restaurant y pues se les nota que les ha facilitado la vida. ¿Dónde se pueden localizar, mi querido Guillermo? Claro, bueno, pues primero la página web, donde pueden encontrar toda la información de nuestro sistema, es www.softrestaurant.com.mx. En Facebook también nos pueden encontrar como Softrestaurant MX o a los teléfonos 941-8641 o 941-5077. Nuestra oficina en Mérida está ubicada en la colonia Montecristo, en la calle 16, número 91, ahí muy cerca de un establecimiento de la JAPAI, que es de la Junta de Agua Potable. Y bueno, también en Playa del Carmen tenemos oficina, en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Oye, ¿y el teléfono para los que quieran entrarle al webinar? Pueden entrar todavía en Facebook, van a ver información, ver en Facebook, en Software MX o bien al 941-8641. Si alguien ya es cliente del sistema, puede también contactarse con su ejecutivo de ventas para que lo registre en la plataforma. Es sin costo, es el miércoles de 10 a 1 de la tarde. Perfecto, pues sí. Muchas gracias, Guillermo. No. Guillermo Mantilla, gerente comercial de National Soft. Gracias por estar aquí. Vámonos, gracias, Lau. Guillermo, gracias, Roberto, y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.